talk of white folk. God damn it, Rocky Talkie. Why don't you bless your market day, too? El blues, más que una música popular del sur de los Estados Unidos, es un sentir que trasciende fronteras y lenguas. Resuena en cada rincón del planeta y es la raíz misma de géneros como el jazz, el rock y sus vertientes. Mundo Blues, martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Taller gratuito, la escultura como medio de expresión. Este jueves 11 de julio, de 2 a 5 de la tarde, para personas mayores de 50 años. Lugar, Centro Cultural Lucy Tejada. Invita, Secretaría de Cultura de Pereira. Llega la tercera maratón de rock y pop en vinilo. Porque sabemos que guardas como un tesoro ese clásico LP de rock o pop. Tráelo y lo sonaremos al aire por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Sábado 27 de julio, desde las 3 de la tarde, Salón de Eventos de la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, Centro Cultural Lucy Tejada, tercer piso, entrada libre. Tercera maratón de rock y pop en vinilo. Te esperamos. Inscripciones a través de WhatsApp 318-7900-700. Organiza Juglares del Rock. Invitan Secretaría de Cultura y emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Radio de Interés Público. ¿Tienes una negación o barrera en salud con tu IPS o EPS? A través de la línea del Alcalde Resuelve puedes solucionarlas. Escribe tus solicitudes al WhatsApp 310-269-9457 y allí recibirás asesoría. Estamos disponibles a diario para escucharte y acompañarte. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 10 con un minuto. Únete al Club Matecaña. Sigamos apoyando al Deportivo Pereira este nuevo semestre. Tú eres parte fundamental del equipo y te necesitamos en las tribunas alentando. Compra tu abonado y disfruta de los beneficios exclusivos que tenemos preparados para ti. Adquiere tu abono en los puntos físicos autorizados y en www.extraboletas.com. Te esperamos y vive con la emisora cultural de Pereira 97.7 FM la cultura y pasión del fútbol con el Deportivo Pereira. Este es mi equipo, el amor de mi vida. La Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía informa los horarios de atención en los paraderos para libros en los parques. Plaza de Bolívar, lunes a miércoles de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Parque El Lago Uribe Uribe, martes de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Parque Jorge Eliezer Gaitán, jueves de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Encuentre periódicos locales y nacionales, libros de lectura y de la colección La Chambrana. Además, podrá afiliarse a la biblioteca pública gratis. Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, siempre a su servicio. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos en esta hora de Escena Indie, un programa que muestra artistas independientes, algunos alternativos, otros que quizás no son independientes, que son quizás hasta comerciales, pero que dentro de su discografía tienen discos o canciones que son bien rebeldes, que son transgresoras, que son alternativas. Así que bienvenidos a una emisión más de Escena India, que es la emisora cultural de Pereira, y hoy vamos a tener una agrupación inglesa, una agrupación de Londres, de esa movida bien grande que hubo en los 90 llamada Britpop, que el Britpop era como ese rock alternativo, un rock que se desligaba del grunge, de esa crudeza del grunge que sí manejaba Estados Unidos en los 90, y que en Inglaterra más bien hacían algo alternativo que acogía mucho lo que venía de los 80 y 70 del post-punk, y toda esa influencia de grandes artistas como The Cure, de Smith, y que nacieron grandes bandas. Quizás la más reconocida es Blur, o una de las más reconocidas es Blur. Esta banda que vamos a escuchar el día de hoy se llama Menswear, ¿sí? Ese ropa de caballero, ropa de hombre, ¿no? Menswear, eso lo hemos visto, leído, escuchado por ahí. Así se llama simplemente la banda Menswear. Y vamos a escuchar un poco de su música, en la que encontramos algunas canciones un poco más relajadas, más de tipo balada, otras más de corte alternativo, quizás un poco más arrebatadas, más estridentes. Aquí hay una variedad, y eso lo ha tenido también el Britpop, ese Britpop que se va más por el lado del rock alternativo. Lo que tendremos el día de hoy en Escena Indie con la agrupación Menswear. ¿Qué tal? Escuchamos de una vez un poco de su música. Vamos de una vez a su primer disco, un disco de 1995, se publicó el 24 de octubre de este año, y el disco simplemente se llama Nuisance. Esto traduce como tontería. Pues vamos a ver qué nos muestra esta tontería de la agrupación Menswear acá en Escena Indie. Thank you. say good night. So sleep tight. Independientes están en Escena Indie. Dreaming, thinking, learning, hoping for a better. deeper. Daydreamer. Deeper, daydreamer. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Hoy con el sonido de la agrupación Menswear, una agrupación de Londres, Inglaterra, que se formó en los 90, haciendo algo de Britpop. Ellos realmente son de Camden Town, en Londres, con ese Britpop, una banda que se formó en 1994, pero que tuvo diferentes etapas, tuvo como dos etapas. Una banda que lastimosamente ya no está activa, estuvo entre el 94 y el 98, y luego decidieron retomar en el 2013, tan solo hasta el 2015. Esta agrupación, que de hecho su nombre nada más como que llama la atención, pero también puede generar como una especie de rechazo entre otros, ese Menswear como ropa de caballero, y realmente no era más que el nombre. Había una estética, era la típica banda rock, pero que parecía una banda pop de estas de chicos al corte Backstreet Boys o NSYNC. Pues estos eran como los típicos chicos bonitos del pop rock, con buenos peinados, con buenas pintas. Y el rock en los 90 realmente estaba como saliendo de todo eso. De hecho, el grunge y todo lo alternativo nace como respuesta a ese glam del hard rock, de esta estética que también iba como acorde a la belleza y a la moda. Y pues el rock de los 90 era algo diferente a esto, por eso es alternativo. Y Menswear nace como, hey, sí, tocamos Britpop, pero hey, podemos ser como lindos y encantadores. Y mucha gente pues se convirtió en detractores realmente de la agrupación Menswear, por el hecho de, pues por el nombre y por el hecho de ser todos unos niños bien carebonitos. Pues, ¿qué tal si escuchamos un poco más de la música? Bueno, la verdad que desde el inicio de la banda, la agrupación fue más reconocida como por su estética, por sus pintas, que por la misma música. Pues hoy sí vamos a escuchar la música que estamos escuchando, ese primer disco, el Nuisance, Tontería, del año 1995, el primer álbum, disco de la agrupación Menswear, algo de Britpop, hoy en Escena Indie. We'll be right back. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Says you said Continuamos con el sonido de la agrupación británica Menswear, algo de Britpop, rock alternativo, pop rock. Acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Esto es radio de interés público que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira, para el Eje Cafetero a través de 97.7 FM y para todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. También los esperamos ahí para que visiten las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter o hoy en día X, para que se enteren también de otras actividades de la emisora, actividades artísticas y culturales, no solo de la ciudad, sino también de toda la región. Y los invito a que resuelvan sus dudas, inquietudes o quieran compartir aportes, saludos al WhatsApp 318-7900-700, 318-7900-700. Continuamos acá con la música de la agrupación Menswear. Estamos escuchando su primer disco y una banda que muy temprano empezó a tener líos entre ellos mismos, pues como integrantes, empezaron a retirarse algunos miembros de hecho, y hubo rupturas, incluso algunos emprendieron pues proyectos personales, y como les decía al principio, la banda tuvo un periodo solo de 4 años, hasta el 98, y luego decide volver en el 2013, pero solo duran 2 años más. La banda decide simplemente no continuar, no se dan las cosas. No obstante, en el año 2020, la agrupación anunció el lanzamiento de como bots de colección, 4 CDs con toda su carrera discográfica. Un disco que tuvo mucha aceptación además en Japón. La agrupación tuvo reconocimiento en diferentes países del mundo, incluso en Latinoamérica, a mediana escala o a pequeña escala, pero también fue reconocido un poco. No obstante esto, como que no daba pie a un retorno de la banda, simplemente quisieron lanzar esta colección y conmemorar y recordar, pero no se dio nada más que esto. Dejó realmente solo 2 discos y diferentes sencillos, EPs, y eso es lo que se recopila en este Bots. Diferentes personas pasaron por Menswear, pero hay que decir que pues el que estuvo quizás siempre ahí fue Johnny Dean, líder de la banda, que hoy en día anda por ahí trabajando en proyectos del synth pop en solitario, bien interesante. Y pues bueno, recordemos un poco esa primera alineación que tuvieron en 1994. También los acompañaba Chris Gentry en la guitarra, Simon White en la otra guitarra y Stuart Black bajo. También Todd Parmenter en la batería. Varios de estos se retiraron en la segunda etapa, por ahí algunos volvieron, otros entraron nuevos, pero en fin, digamos que esta fue la primera alineación de la banda. Yo me voy despidiendo con el sonido de Menswear, esa ropa de caballero, una banda que en los 90 también fue más bien recordada por su estética, por la pinta de los chicos, que pues me imagino que también tenían toda un club de seguidoras, y bueno, y seguidores, ¿no? Sobre todo por la pinta. Pues terminamos de escuchar un poco su música de ese disco llamado Nuisance, Tontería. Menswear, hoy en Escena Indie, ese Britpop, esa música londinense de los 90. Y así me despido el día de hoy, los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. Gracias, chao. Sex is a secondary thing, doomed to condom and king. What's your preference? Come on now and talk some sense. Do you know where to draw the line? If I seem to act unkind, sometimes I try too hard, sometimes I go too far. It's my way of showing you you want a piece of me. It's my way of showing you you want a piece of me. Please don't get tired of me in this crazy situation. Try and bear along with me.

aire, escena indie, sonidos únicos. Escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Such a superstar. He's a supercharged lover.